sábado 15 de febrero. Siento compasión de la gente. Del Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000, y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Palencia. Jesús siente compasión de la gente necesitada, en este caso de comida. ¿Solo hambre de pan? Jesús ve, percibe, se da cuenta. No es indiferente ante nuestras carencias. Siente compasión y después actúa en consecuencia. ¿Y yo? ¿Percibo mis propias carencias o necesidades y las de mis hermanos? ¿Qué siento ante ellas? ¿Y qué hago al respecto? Tras orar varias semanas con estas lecturas, a esta monja dominica que está escribiendo este comentario, una y otra vez le venía la siguiente pregunta: ¿qué puede aportar una monja de la Orden de Predicadores de específico a los comentarios de la palabra de la página de esta provincia de Hispania? Porque si buscas comentarios sobre estas lecturas, tendrás horas y horas para leer. Incluso en esta misma página puedes encontrar comentarios de otros años muy bien transmitidos por hermanos nuestros. Quizá nuestra misión es recordar que podemos estar atiborrados de información, pero hambrientos de sentido, llenos de imágenes y palabras, pero necesitados de silencio y sosiego. Por ello, puede que lo más oportuno sea no añadir más palabras e invitarte a que tú mismo escuches la palabra de Dios. Callar, hacer silencio en el desierto concreto de tu vida para poder escuchar al que es la palabra. Y hacer hoy, ahora, lo mismo que hicieron aquellas 4.000 personas. Escuchar a Jesús, obedecer lo que te diga, sentarte. Eso, siéntate un rato, párate un poco. Busca un tiempo en medio de tu ajetreado día. Espera, y Él, a su manera, hará el milagro. Recibe lo que te dé, acógelo, deja que te sirva, que te ame y comerás hasta saciarte. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.